uno de los dolores más fuertes desde que sigo de cerca algo, Emiliano, y que la política o la política me, en definitiva, me defrauda. No voy a caer en que me defrauda la democracia, porque la verdad que no, voy a seguir eligiendo la democracia por sobre todas las cosas. No es un problema esto de democracia sí, democracia no, democracia siempre, eso está puesto. Pero que un sector político y personas que he conocido las pensaba de otra manera. Y realmente lo que observo, o me terminé de observar ahora, es que no importa la calidad de las personas, sino el lugar político que representan. Eso vale para todo, por eso somos peronistas, por lo menos yo soy peronista. Porque no importa la persona, no analizar el peronismo en base a una persona, y vas a caer en un error. Y si yo analizo, cambiemos el PRO en una persona, voy a caer en un error. Voy a caer en un error. Porque lo que representan el PRO, o cambiemos, es extremadamente peor que el valor de las personas. Y voy a ser muy claro con personas que conocí, vos conociste también, este Emiliano. Voy a traer esta conversación a Marcela Campagnoli. Una diputada, la conocimos como concejal, como militante la conocimos. En ese momento mi concejal era de acá de Pilar. Y una persona extremadamente capaz, pero que tiene nada, valores radicales, de hecho, ahora está, después fue Laris, ¿no? Pero tiene valores radicales, y yo a los radicales les tengo un profundo respeto, porque los radicales y los peronistas forjaron esta nación, les guste o no les guste a quien les guste. Entonces forjó entre radicales y peronistas. Y tenía ese espíritu, y hablaba de la educación, y hablaba de la salud, y hablaba de casi que de justicia social, hablaba ella. Y en ese marco, uno hasta se fue acercando, la conocí bastante a Marcela Campagnoli. La conozco, me habla, si la llamo me contesta, no tengo ningún problema personal. Por eso te digo, acá es lo personal. Y si yo entro en la trampa de lo personal y digo, esta persona merece mi voto, entro en un error. Porque no es la persona, es lo que representa. Bien. Y el partido político que ellos representan no quiere a la educación pública. Y no va a dejar ese partido político, inclusive si hubiese una persona dentro de buenas intenciones que quiera modificar eso, no la va a dejar actuar. Esto tiene que ser muy claro, como un, como una bisagra de aquí en adelante, para a la hora de elegir. No elegimos personas. Por eso cambiemos, no dice cambiemos o el PRO. Viste que ellos dicen Horacio, Marcela, Fernanda. Porque los quieren entrar como personas, y generalmente hay buenas personas. No conozco las personas que son del PRO o de Cambiemos ahí en Cañuelas, no las conozco. Deben de ser excelentes personas, pero quiero decirles una cosa. Esas personas no van a votar lo que ellas como personas piensen. Van a ir en contra absolutamente de la educación, van a ir en contra de la salud pública, porque gobernaron 4 años y no abrieron una sola universidad. Entonces, realmente queda demostrado. Y cuando en este gobierno se quieren crear 8 universidades nacionales, 8 universidades nacionales, nosotros nos conocimos en una universidad del conurbano que casualmente cumple 50 años. Ocho votan que no, pero y cuando pierden la votación, porque se juntan los 129 diputados para dar el quórum, rompen la sesión, terminan amenazando a los aliados, que terminan parándose y terminan con la sesión que se había elaborado. Realmente yo tengo un profundo dolor, porque siempre, siempre, Emi, sí, yo creo en las personas. Y la gente, ¿sabes por qué termina votando estos sectores? Porque cree en las personas. Y después se defrauda, como hoy yo estoy defraudado. Hoy ya sé. Con lo cual, Pato, con lo cual deberíamos volver a los pensamientos, a las miradas. Es que termina triunfando eso. La gente no lo sabe, por eso lo esconden. Por eso te dicen, nosotros queremos educación. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí. ¿Cuál educación querés? Si sí, cuando tenés que votar en una universidad, votas que no. Pero no solo votas que no. Haces todo lo posible para que no salga. Claro. Porque si te quedarías en la parte democrática, decís, se equilibra para abajo. No, no, no lo querés y vas a hacer todas las herramientas. Es más, ¿sabes por qué me terminé muy decepcionado? Porque encima, en la semana que viene se vota, ¿sabes lo que va a suceder? Van a ir a la corte. Van a hacer todo lo posible para que no salga esto. Entonces, en este aspecto, uno no queda más que hacer un el ceros y unos, trabajar de manera binaria. Bill Gates construyó un imperio de manera binaria y yo lo sigo construyendo así también. Y decir, mira, hermano, capaz que sos una muy buena persona, pero mientras estés en ese equipo, no vas a tener mi voto nunca. Pero si yo soy de acá, del pueblo, me conocí la plaza toda la vida, te entiendo. Pero sé lo que representás. Y lo he hecho, Gabriela Gomarcino, yo te puedo nombrar, sí, hombre, no quiero traer nombres propios que quizás los oyentes no sepan. Buena gente que después no puede hacer nada, entonces no vale la pena. Y del otro lado, cuando yo miro el justicialismo, el peronismo, el frente de todos, como lo quieran llamar cada uno, inclusive con personas que no son las que más me gustan, claro, no pueden contra el todo. Y el peronismo logra avanzar. Y el peronismo está avanzando. Y el peronismo está mejorando la situación económica después de un desastre total que ha hecho con el Fondo Monetario Internacional. Inclusive con personas que empezaron de emigrado. Entonces, la verdad que a mí no me interesa mucho cuáles sean los nombres. Yo ya sé qué sector no se vota y sé qué sector se vota. Porque uno piensa que puede haber alguna modificación, pero a lo largo de los años nos han demostrado que, y con eventos permanentes, ha quedado demostrado que no forma parte de un cambio estos que dicen llamarse cambio, sino que forman cambios forman parte de un de volver para atrás, pero fuertemente. Negro, yo, perdóname que me hice extensivo, pero yo tengo un dolor porque cuando pienso en por qué un cañuelense, un bonaerense, cuando nacen sus hijos, no agarra el bolso y no empieza a mirar un lugar en el mapa para irse, y no digo irse a Europa, sino irse a un país vecino igual. Digo, irse por acá, decir, no, la verdad que yo... Hay dos cosas. Uno, porque vos tenés la seguridad de que tu hijo se va a poder atender en la salud. Eso es una seguridad. Yo acá tengo mi pibe, me va a atender. Y la segunda parte, yo tengo la seguridad que mi hijo va a poder estudiar. Son dos, pero dos ejes que a todos los padres nos da una tranquilidad. Vos que sos hijo de inmigrantes. Y esos dos ejes, claro, sí, esos dos ejes. Y yo también que lo soy, sabemos que esto es lo más hermoso que tiene nuestro país. La salud y la educación. Claro, y si van contra eso, no hay forma de que me pueda sentar en la mesa. Pero no hay forma de que me pueda sentar en una mesa. Y le pido disculpas a los de Cambiemos o a los del PRO de Cañuelas. Les mando un abrazo. No le pido disculpas, acá. No, digo, no, les mando un abrazo. No están conmigo. Pueden ser los mejores padres de familia, amigos. No, hermano, representás una idea que va en contra de las raíces de nuestra nación. Va en contra de San Martín, va en contra de Belgrano, va en contra hasta de Sarmiento. Mirá. Porque han entregado hasta Sarmiento. Entonces, Pato, mirá, flaco, entregaste hasta los unitarios. Vas en contra de los unitarios. O sea, no sé en contra qué quiere decir. ¿Cómo? Yo, muchacho, votá a la universidad por Sarmiento. Tremendo, claro. Sarmiento una cosa buena hizo. Ah, pero entregaron todo, todo yo con ese tipo. ¿Qué me puedo sentar? ¿A qué me puedo sentar? Claro. Yo no me puedo sentar, le mando un abrazo, digo, no me puedo sentar. Y capaz que el tipo es un tipazo, un pingazo, ¿eh? Hace un asado bárbaro. Claro, se lo asado bárbaro, quiere darme a la mujer, lleva a los pibes a la escuela. Pero representa unas ideas que van en contra nuestra. Entonces, con este eje que pasó esta semana, hablé con Alderete. Mira. Hablé ayer con Alderete, hablé con varios, pero finalmente con Alderete, che. ¿Qué dijo Carlos? Que además que viste, hombre de la corriente de clase dijo Matías. Sí, ¿qué te dijo? ¿Qué dijo? Teniendo en cuenta lo que pasó ayer, me dice, es fundamental una conducción del Frente Popular de todo. Porque ya está claro lo que va a pasar. De aquí en adelante no se va a poder sesionar, nunca más se va a poder sesionar. Entonces ahora, corriente clasista combativa me estaba hablando, ¿eh? Sí. ¿Sabes lo que me estaba diciendo? Carlos, sí. ¿Sabes lo que me estaba diciendo? Habrá que tender un puente con el peronismo federal, ¿eh? O sea, con lo más de la derecha del peronismo. Sí. Traelos porque esto es así. El otro es peor. Traelo. ¿Tenés que llamar a Randazzo? Llámalo. ¿Tenés que llamar a Camaño? Llámala. ¿Tenés que llamar a Topo Rodríguez? Llámalo. Traelo para acá. A Camaño la llamo, pero a Randazzo la puta. Está bien, Pato, pero, está bien. Pero no lo estoy diciendo yo, lo estaba diciendo corriente, clasista y combativa, ¿te imaginas? Sí. Corriente, clasista y combativa queriéndolo llamar a Randazzo. Casi. Pero ¿sabes por qué lo advierte? Porque dice, del otro lado van a ir con todo con la destrucción. Y la destrucción va a ser, pero terrible, terrible. No es solamente económica. Ahora, a ver, la economía es lo que tenemos, no está fuerte. Entonces, la destrucción de la economía sería lo de menos, está hasta casi, tampoco hay niveles bajos. ¿Qué van a devaluar más? Lo que pueden hacer en materia económica, un gobierno de Cambiemos o del PRO, realmente van a ofrecer un poco más. Pero ¿saben lo peor que van a hacer? Es destruir todo esto. Pato. Van a destruir la Universidad Nacional, van a destruir la salud pública, la van a vender. La van a vender, esto está claro. Bueno, ya nos pasó en los 90. Pato, yo, ¿cómo advertiste vos lo que iba a ser Ritondo? Esa obscenidad, porque nosotros fuimos pibes y fuimos el barrio, hicimos guarangadas cuando éramos pibes y vas a jugar a la pelota y sos barra brava, pero después vas interpretando que tiene que haber respeto al prójimo, amor a la otra persona y mucho más uno tiene que ser un caballero, por supuesto, con una dama. ¿Cómo advertiste vos? Porque hay que seguir los tweets de arroba Cristino Pato, de el pedido que le hacías, entre otros diputados, por ejemplo, a Ritondo. Fue una vergüenza. Porque imaginaba, y como todo, yo soy profundamente humanista, tiendo una mano siempre. Y puse mucho los ojos sobre este tema porque dije, en este tema no podría haber discordia. No puede haber discordia. No hay un motivo para que sea. Entonces les pedí gentilmente que te acompañen, que voten. Que era el momento de ver si es verdad que la calidad de las personas está por encima de lo que los envían o si son simplemente escribas que responden órdenes de otro lado. Y buscaba eso yo. Yo pensé igual que no iban a hacer eso. No, que no iban a llegar a tanto. Pero bueno, lo hicieron, tenían todo para hacerlo. No aguantó la presión el peronismo federal, se terminó parando las bancas. No aguantó la presión. No aguantó la presión, vaya a saber por qué, porque los vieron decididos a los otros, a ir por todo, porque deben estar trabajando los servicios de inteligencia y amenazándolos, porque estamos en un momento de tensión donde se están jugando los destinos de la patria. Se están jugando de verdad, están por meter en cana a la vicepresidenta de la Nación. Se están jugando de verdad los destinos de la patria. Estamos en un momento de inflexión muy fuerte, pero de los más fuertes de todos, donde el máximo referente político y de liderazgo que ha tenido la Argentina, que ha sido el kirchnerismo, con Néstor Kirchner que falleció y con Cristina Fernández de Kirchner como actual vicepresidenta, van a hacer lo posible, ahora sí, de manera decidida, para tirar abajo todo eso. Y van a ser muy firmes en ello. Y ahora se necesita, le pusieron un revólver en la cabeza a la vicepresidenta. No hay muchas más muestras de lo que está sucediendo este año, y que nos tiene que llamar realmente a la reflexión para saber qué momento, qué país queremos, ¿viste? Tenemos que ir hacia eso. Yo cuando Ritondo le gritaba venezolano, venezolana, venezolana, pero bueno, ayer hay un pedido de exclusión de Ritondo de la Cámara, no creo que se va a aprobar, pero venezolana le gritaba, pero yo lo peor, Pato, he encontrado insultos, pero es que hizo un aro con los dedos de la mano izquierda y con el índice introducía con el dedo índice derecho en el aro que había formado con los dedos izquierdos. Un símbolo de penetración. Además de, no como solo lo hizo, porque vos lo podrías haber hecho capaz que en un tono de bronca, lo hizo riéndose. Lo hacía, los miraba a todos, miraba a toda la comunidad educativa de diferentes provincias que habían llegado hasta el Congreso para ver que iba a tener su universidad. Hablo de gente de Córdoba, gente de Entre Ríos, que había llegado para ver sobre la creación de su universidad. Había llegado gente de Cañuelas, de Pilar, de todos lados. De Delta, de la Universidad del Delta, que es estaban necesaria. Todos ahí reunidos y le hizo el gesto. A Cecilia Moró, a los diputados de la oposición, del oficialismo en este caso, digo, y a los diputados, y a los todos la comunidad educativa que había llegado. Bien, riéndose. Bien. Yo la verdad que mañana se me siente acá, Cristian Ritondo, me dice, tomamos un café. Yo tomo un café, yo soy un tipo humanista, pero sé quién representa. Sí. No me puede vender gato por liebre. Claro. A mí no me lo vende. A mí el tipo me va a decir, no, pero vos fijate que yo lo hice por esto. No me hace falta. Hay cosas que no se negocian. Ya dieron la muestra. Por eso hoy el Frente de Todos tiene que unificarse con los gremios de nuevo, unificarse en todos sus aspectos, hacer una conducción sólida para entender a lo que se está enfrentando. Bien. Estamos enfrentándonos no ante un grupo de loquitos, no, que están organizados, que tienen apoyo judicial. Ellos también están unidos y organizados, claro. Pato. Mirá, Nero, si yo iba a ser un diputado del oficialismo que hacía esa barbaridad, ya tenía 4 jueces que le habían mandado prisión preventiva. Ahí está. Prisión preventiva. Sí, los fiscales iban a ir en manada. Si vos en cana, yo no te llevo los puchos, Pato, no te llevo los puchos. Te mando un abrazo, Pato. Abrazo, hermano, que tengas buen programa. Este año, hoy enojado. Sí, está bien. Abrazo, cuídate, hermano. Chau.